selecciona hombres así. Lo supe desde que vino por mí. Me vi clavado en una cruz y dije, nadie sale vivo de aquí. Pero igual me metí. Era una forma de caminar, era solamente verte pasar. Eso es meterse en problemas, jugar limpio no es para mí. Nadie sale vivo de aquí si nunca más te vuelvo a ver. Si no vengo más por aquí, no te preocupes, vas a encontrar a otros así. Nadie sale vivo de aquí, nadie sale.